Mayago, puñeta, cría malota, los diablos. Ve, ponte en cuatro para romperte el chasis. Tú eres del case, pero no fácil. Te pones horny, te mojas toa, te pones lazy. Yo te lo meto, tú eres mi best friend, pero calienta como hibachi. Te voy a dar bajo el efecto de la OSI. Tú no eres mezcla y te voy a ir como Banshee. Obvia flores, mami, que no soy romántico. Te lo voy a meter sin el plato. Tati, Illuminati. Estoy con todo como los enemies, baby. Yo sé que estás para mí fácil. Vámonos de aquí. Vete a tu amiga que vamos a sentar. Le doy las dos a la vez. Hacemos una porno HD. Yo no sé tú, pero a mí me va super flow LD. Posteado en el bunker con la P. Bien aborrecido, me veo un pote tripa. Ese culo está fantástico, Illuminati. Mami, vámonos de aquí, esta noche yo estoy pa' ti. Esto es fácil, la de romántico. Trajo un pote de codeína pa' yo quitarte los panties. Diabla, me tiene pensando. No se da que estamos jugando. Prepárate, ven y dime que me ama. Me gusta como me habla. Bellaquita, ven pa' mi cama. Ella quiere que le dé, yo le voy a darle más. Lo que pida la beba, hoy conmigo se escapa. Te voy a dar bajo el efecto de la OSI. Tú no eres mezcla y te vas como Hachi. No pidas flores, mami, que no soy romántico. Te lo voy a meter sin el plati. Fantastic, Illuminati. Mami, vámonos de aquí, que esta noche yo estoy pa' ti. Esto es fácil, romántico.